tal el superávit comercial porque va a haber menos presión cambiaria. Entonces, hoy que tenga el Banco Central 10.000 millones de dólares, saben que lo va, en vez de perder, lo va a recomponer con el superávit. No, pero aparte vos tenés una gran cantidad de comunicadores en los medios comerciales que te dicen, comprar lo oficial, vender en el ilegal y te haces una... Es un negocio, digamos. Siempre existe este mecanismo porque los bancos ganan con ese mecanismo. Porque los bancos ganan 10 pesos por 10 pesos por cada 100. O sea, venden los tweets y ganan 10 pesos entre el tipo de cambio comprador y vendedor. El spread, el margen que tiene es ganancia pura. Y encima después ellos son los que compran y venden en el mercado paralelo. Hay todo un negocio, un grupo que se está beneficiando y que hay que descomprimirlo. Para descomprimirlo, el gobierno actúa macroeconómicamente. Por un lado, acuerda externamente lo que va a sacar la presión cambiaria. Y por otro lado, yo creo que habría que cobrar, que aumentar el impuesto país para no desalentar la compra. Si quiere comprar dólares, comprarlo, pero pagarlo al precio del paralelo. Se acabó el puré, se acabó todo, y encima el Estado, el puré, que la diferencia entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio paralelo. Claro. Y encima tiene recursos para el Estado. Vas a ver que a los pocos meses... ¿Quién lo hizo? ¿Quién cuando comenzó el 25 de mayo del 2003 asume la presidencia? El dólar paralelo estaba a 3.50 pesos y el oficial 2.40. Bueno, ¿cómo terminó el año? Con 2.55 los dos. O sea, vos marcando la cancha, el Estado tiene mucho poder de fuego. Claro. Marcando la cancha tenés que estabilizar el tipo. Ahí en realidad aparece seguramente alguna consultora y le dice... No te pelees con la clase media que compra dólares. Bueno, pero acá la clase media la tenés abiertamente. Mirá lo que fue la manifestación de ayer. Vos tenés acá la brecha verdadera entre los que tienen esa idea de tratar de imitar a los ricos, de que somos un país europeo y podemos integrarnos al mundo vendiendo nuestros productos si no necesitamos a los negros que trabajen. Tenés un amplio sector de la población. Lo mostraron ayer y lo mostraron con los 10 millones de votos a Macri, lo mostraron a Avellaneda, en Avellaneda, al norte de Santa Fe, cuando lo apoyan a los Vicentín. Sí. Tienes un amplio margen de la sociedad que es totalmente reaccionaria y boba. Eso seguro. ¿Por qué? Porque no querer... Hay que avanzar. Quedar mal con él, te vas a embromar vos. Nosotros necesitamos fortalecer nuestra reserva porque si no salía esta negociación como salió, nos llevaban puesto. Esto seguro. Estuvimos al borde del cadalso. Nos salvamos porque este negoció y aceptó. Y BlackRock finalmente aceptó, porque tiene varios países en la cola, de que nosotros tengamos 3 años de respiro. Bueno, esperemos que estos 3 años de respiro se recomponga. El suplementario, como dijo Diego. Te tenés que pelear, mira, hay 3 hijos de buena madre acá, 3 enemigos públicos número 1 acá. Uno son los Roca, vos lo seguís con tus notas que son excelentes. El caso de Tenari, echaron apenas empezó la crisis 1.450 tipos. El otro son los Blaquier, los Arrieta Blaquier en Ledesma. Mandan a trabajar a los trabajadores sabiendo con los problemas del coronavirus. Y el otro es Clarín, o sea, Manieto. Y estos 3 son los principales fugadores de capitales acá. Los que más quieren que el dólar vuelva por el aire. Son ellos porque ellos tienen dólar afuera. Bien. Los Roca, los Blaquier, los Arrieta Blaquier y los Manieto son los principales compradores de dólares que hubo siempre. Lo están en la lista ahora de los que fugaron 86.200 millones de dólares. Y estuvieron en cuánta lista hay. Tienen mucho capital afuera. Entonces lo que tienen que hacer es tratar de que estos enemigos, desenmascararlo, hablarlo francamente quiénes son, y no andar franeando con ellos porque no se gana nada. Franeando con Bate ellos de franeriar con los enemigos de la patria. Muy bien, muy bien. Totalmente de acuerdo. Pero además tiene que ver también con generar herramientas. A ver, volvemos siempre a los bancos, Horacio. Acá hay que tener una política financiera distinta. De alguna manera Guzmán la ha planteado. Yo creo que Guzmán está esperando a el 28 de agosto, es una mirada mía, ¿eh? Porque ya al FMI le dijeron, bueno, espera. ¿Pensás que se viene otra política financiera? Digo, si no hay crédito en la Argentina, ¿cómo se reactiva esto? Seguro. Yo estoy convencido de lo mismo que vos. Están esperando estabilizar la variable para poder trabajar sobre el sistema financiero. Hay 1.700.000 millones de pesos. 1.700.000 millones de pesos. El 90% de la base monetaria, de la cantidad de billetes y monedas emitidos y puestos en circulación por el Banco Central, es el pasivo financiero del Banco Central en LELIC. Y paga eso por mes más de 60.000 millones de pesos de intereses. Más de 60.000 millones de pesos de intereses. Es un déficit clasificado enorme, porque los bancos no quieren prestar. Y a su vez tienen rota la cadena de pago, el cúmulo de cheques rechazados. Lo que tienen que hacer es reasignar y movilizar esa plata, reasignarla. Si no lo quieren prestar ellos, hacerlo a los bancos públicos para que lo presten. Utilizar esa plata para prestarle. Y ahí también tenés no querer pelearse con los bancos. Es imposible no pelearse con esos 10 bancos que son los que lucran con la LELIC. Son 10 grandes bancos privados, claro, los que tienen la mayoría de la LELIC colocadas en el Banco Central. Estos tipos lo tienen que castigar. De bueno, alguna. Es lo que dijo Alberto en octubre, me acuerdo, ¿no? Hay que terminar con las LELIC. Que las LELIC vayan para las jubilaciones ahora. No se termina con las LELIC y a los jubilados le das ahora un aumento del 7% que no existe, digamos, que no es lo que corresponde. Esto pasa siempre. Si no te peleas con los culpables, terminan pagando los que no tienen que pagarlo. No puede pagar el ajuste, no puede haber una circulación del 7% cuando a vos te aumentan los precios todos los días en el mercado. O sea, estamos en una situación compleja y solamente enfrentando los verdaderos enemigos del pueblo argentino, que vos lo estás nombrando. Una son esos tres, uh-huh. Magneto, el Grupo Clarín, Ledesma, Blaquier y... Bien. Y los Roca son los principales fugadores de capitales que tiene Argentina. Los principales fugadores de capitales son esos tres. Están en cuanta fuga hubo. Y después tenés los 10 bancos privados más grandes que hacen este negocio a expensa de la ciudadanía, a expensa de todos nosotros, bueno, lucrando con prestarle sin ningún riesgo, con prestarle plata al Estado y el Estado pagándole la tasa para que no se pasen a dólar. El ministro Guzmán, como decís vos, está esperando descomprimir el tema externo para después avanzar sobre el tema financiero. Gracias, Horacio. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias a vos, Luca. Noticias. Política. Alberto Fernández recibirá hoy a directivos de la empresa Syngenta. El presidente se reunirá esta tarde con representantes de la compañía multinacional productora de agroquímicos y semillas que tiene su sede en Basilea, Suiza. En el área de biotecnología, la empresa realiza investigaciones genómicas, que es la rama científica que aborda el estudio del genoma completo, o sea, todos los genes que se encuentran en un organismo. En la Argentina, la compañía tiene sus oficinas centrales en Vicente López, una planta de procesamiento en Venado Tuerto, estaciones experimentales en Córdoba y General Pueyrredón y un centro de logística en Pilar. Formosa. La provincia ya no tiene pacientes internados por coronavirus. Con el alta médica que obtendrá hoy la única paciente que queda internada en el hospital interdistrital de la contingencia COVID-19, Formosa ya no tiene casos activos. Sobre un total de 87 casos, todos se han recuperado, según lo informó el secretario de Gobierno Jorge González. En el día de la fecha se dará de alta médica a la única paciente que quedaba internada en el hospital interdistrital de la contingencia COVID-19. Destacamos que habiéndose diagnosticado el primer caso de coronavirus en Formosa el 9 de junio, pasaron más de 2 meses para que finalmente no tengamos casos activos de coronavirus en la provincia. Esto deja en evidencia la gran complejidad que implica poder llegar a este estatus sanitario. Internacional. En Estados Unidos comenzó la convención demócrata que proclamará candidato presidencial a Joe Biden. El encuentro se inició anoche en la ciudad de Milwaukee, pero tanto los oradores como el propio Biden y la absoluta mayoría de los delegados partidarios asisten por teleconferencia. La convención proclamará el jueves al ex vicepresidente de Barack Obama como candidato presidencial para las elecciones de noviembre, donde enfrentará en las urnas a Donald Trump. Más información en telam.com.ar. En Telam podés confiar. Por eso, ponemos a tu disposición las herramientas que te ayudan a protegerte de la infodemia, la epidemia de noticias falsas. La agencia Telam te ofrece la plataforma confiar.telam.com.ar. Un espacio no solo dedicado a verificar los datos que circulan, sino también a detectar las noticias falsas o inciertas y despejar tus dudas por medio de información veraz y chequeada. Ingresa a confiar.telam.com.ar. De la gesta del gaucho Rivero a los combatientes del 82. De la resistencia de los 90 a la Argentina de hoy. Punto de partida. Con las patas en la fuente de la historia. Me gusta ver cuando venís, me gusta cuando te alejas. Voy pisando los 40 y que sean muchos más. Los cachorros van creciendo, van creciendo súper bien. El poeta sos la musa y al cantor le haces también. Muero con vos, muero con vos, qué swing que tenés. Muero con vos, muero con vos, mamá, qué swing que tenés. Una princesita azteca, un tanito fanfarrón, de la mano por la vida, caminando con amor. Que los presentes sean testigos de esta simple confesión. ¿Qué sería de mi vida si no te tuviera vos? Muero con vos, muero con vos, qué swing que tenés. Muero con vos, muero con vos, mamá, qué swing que tenés. Y 11 minutos, Manu Rivas, ¿qué escuchamos? Escuchamos a Flavio y la Mandinga haciendo Muero con vos, ¿eh? Arrancamos con los Cadillac, bueno, ahora escuchamos al bajista de los Cadillac, el gran Flavio. Para comunicarse con Gráfica, ¿cómo lo pueden hacer? Lo hacen al 11-50-12-35-89, WhatsApp de la radio, 11-50-12-35-89. Y le damos la bienvenida al diputado nacional y secretario general de la CTA, Hugo Yasky. ¿Cómo te va, Hugo? Lucas Molinari te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, muy bien. Bueno, vas a estar en instantes nomás en una charla, un acto virtual, que tiene que ver con la algodonera Avellaneda, una movida que arman desde la Federación de Aceiteros. Contanos un poco, Hugo, esta presencia y este armado, veo que va a estar también muchos dirigentes de la corriente federal. Sí, es un acto solidario, hay un conflicto en una empresa de ese grupo Vicentín. Nos tememos mucho que este conflicto sea la punta del iceberg de otros que van a venir, porque es una empresa que hoy está prácticamente a la deriva. Se negaron a cualquier posibilidad de rescate, que era lo que el gobierno proponía. Y ahora están en una situación en la que pretenden seguir explotando mano de obra semiesclava, porque están negando un aumento de salarios a trabajadores y trabajadoras que están percibiendo ingresos que los ponen por debajo de la línea de la pobreza, 30.000, 28.000 pesos de salario, con el agravante de que se niegan a encarrilar la discusión en el marco de una conciliación obligatoria. Ha habido ya despidos como típica represalia patronal ante este tipo de situaciones. Los trabajadores están acampando en la entrada de la empresa. Anoche hubo un intento de ingresar con un grupo de carneros a la fábrica, instados por el abogado de la empresa que estaba presente en ese momento, en la madrugada. Quisieron entrar y lastimaron a un par de compañeras de las que estaban en ese momento haciendo el camp en la puerta de la fábrica. Creo que es una situación que merece la solidaridad de todos los sectores del movimiento sindical, por eso vamos a estar en ese acto hoy, junto con otros referentes del sindicalismo, tanto de la corriente sindical como en el caso de Pablo Moyano, del sindicato de camioneros y otros. ¿Qué pasó, Hugo, con el Frente Sindical para el Modelo Nacional, esa unidad que se había logrado el año pasado? Yo creo que los compañeros siguen intentando recorrer un camino juntos, pero lo cierto es que eso hubiese sido ideal, que pudiera plasmar eso que al principio generó gran expectativa, que ahí estuviera la CTA, la Corriente Sindical Federal, Mata, Camioneros, pero aparentemente terminó siendo simplemente una especie de promesa que no se concretó. La verdad que creo que quizás la propia interna de la CGT, no sé, pero no se pudo concretar y es una lástima. Y la vuelta, digamos, en el caso